sigue tu recuerdo por donde vaya. Y en la zamba carpera me llora el alma. Y en la zamba carpera saltita me llora el alma. Andando solo y lejos, tierra de Güemes, lágrimas de nostalgias brotan a veces. Lágrimas de nostalgia saltita brotan a veces. Pura nostalgias tengo cuando me acuerdo de Salta. Por eso coca y vica nunca me falta. Soñando carnavales saltita se vuelve mi alma. Ahí se va el otro. Desde la cruz del cerro ya se adivina que por tus calles corre canto y poesías. Que por tus calles corre saltita canto y poesía. Digo tu nombre y suena chura la zamba, como para irse yendo Cacharpaya, como para irse yendo saltita de Cacharpaya. Pura nostalgia tengo cuando me acuerdo de Salta. Por eso coca y vica nunca me falta. Soñando carnavales saltita se vuelve mi alma.